llena con hijas su noche helada, llenando un hueco en la oscuridad, llegando de las palabras no pueden llegar, cuando no tienen una forma de llegar, muertos de inocencia en capacidad, capturada en conexiones del afrito, muestra lo que quiere enseñar, de fuerte esencia de proliferar. Mientras perseverantes asustadas de la diagnosis de infelicidad, paradojas crudas y madrugadas esperan con algo de verdad, muecas de inocencia e incapacidad, capturada en expresiones de grafito, muestra lo que quiere enseñar, de la fuerte esencia de proliferar. Muecas de inocencia e incapacidad, capturadas en expresiones de grafito, muestra lo que quiere enseñar, de la fuerte esencia. Muecas de inocencia e incapacidad, capturadas en expresiones de grafito, muestra lo que quieren enseñar, de fuerte esencia de proliferar, de fuerte esencia de proliferar, proliferar.